Bueno, la musiquita ya la conocés, nos vamos directamente a tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera, que nos va a contar cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial en la ciudad de Saladillo. Buen día, Fabián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Bueno, tal como lo presentábamos, ¿qué ha sucedido desde el ámbito policial en las últimas horas, Fabián? Bueno, Carlos, en el día de ayer, 20 horas, se toma conocimiento de que en calle Taborda, al 2500, entre Alisal y Bozán, bueno, habría ocurrido un hecho ilícito. Bueno, constituido personal policial, se entrevista con un matrimonio que ahí se domicilia, mayor de edad, los cuales expresan que instantes antes habían arribado al domicilio, golpean la puerta, dos jóvenes, los cuales llevan una caja diciendo que se trataba de una encomienda para uno de sus hijos. Cuando abre la puerta del domicilio, bueno, estas personas ingresan sin arma, hacen un forcejeo, y en ese interín arriba un familiar del matrimonio anciano. Hay un forcejeo y bueno, y estos malvivientes desisten su actitud y se dan a la fuga sin sustraer nada. Si bien no han hecho denuncia, bueno, ya están en investigación en el gabinete criminológico. También 11 horas, 23 horas de ayer, ingresa al servicio de emergencia un llamado donde da cuenta de un hecho delictivo en calle Sicaré, entre Ortiz y de la Torre. El damnificado Darío Velati, en su domicilio, cuando arriba, bueno, constata una violencia en una de las puertas traseras de su domicilio, el faltante de un LCD, una netbook y un teléfono celular. En este caso, bueno, serían autores ignorados, todavía no tenemos novedad al respecto. No han radicado la denuncia, bueno, pues ya está el gabinete criminológico en investigación. Y también en el día de ayer, en horas de la tarde, se prestó colaboración a una diligencia de requisa y allanamiento ocurrida en Saladillo Norte, realizada por personal de la Policía Comunal Roque Pérez, en una investigación de un hecho delictivo que había ocurrido días atrás en un campo del partido de Roque Pérez, lindante con Riestra, partido del 25 de mayo. El resultado, bueno, de la diligencia obtuvo un resultado negativo, bueno, pero se continúa la investigación. Claro. Hasta ahí la información, entonces. Hasta ahí sería la información, Carlos, sí. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. No, por nada, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergiera con las últimas novedades de estas cosas que suceden en el ámbito policial en la zona de Saladillo. ¿Seguimos?